Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Hoy empezamos la semana, la cuenta regresiva en la semana más definitoria de lo que es la política comunicacional del gobierno nacional, sobre todo en función de que el 7 de el viernes va a terminar aplicándose como corresponde la ley votada por la democracia argentina, que democratiza la comunicación, la forma en que nos comunicamos los argentinos, y nosotros no podíamos quedarnos afuera de esta semana tan especial y decidimos hacer un programa especial. Eso. Que no tiene que ver con la ley de medios, pero que tiene que ver con el periodismo. ¿Cómo le va a Nora Anchart? Muy bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Contenta? Sí, sí. ¿Cómo le fue por los jujuyes? Ah, muy bien. Realmente fue una experiencia muy linda con la gente local, con la cantidad de radios locales, los periodistas locales y toda la experiencia que se está llevando a cabo allá. Además fue Cintia Ottaviano en su nuevo rol de defensora pública. Estuvo bastante interesante, digo, el intercambio cuando bajás de lo que decís. O sea, después que vos decís que te pones a hablar con la gente del público, el intercambio es además muy rico. Sí, sí, fue, yo la vi el sábado a Cintia Ottaviano en la última... en el cierre de la jornada de Comuna de Comunicadores Argentinos, y estaba agrandadísima, la verdad. Estaba contenta. No, estaba en funcionaria. Ay, no seas malo. Estaba, bueno, no sé, digo, vos... La conozco de que era así de chiquitita. Sí, exactamente. Yo me enteré. Si quieren, oyentes y oyentas, les cuento las cosas que me contaron a mí de cuando Hernán Brienz era chiquito, chiquito. Flaquito, flaquito, con el pelo largo, largo. Ipi era. Me contaron cosas suyas de las tomas, del diario La Prensa. Estuvo interesante. Era bolón, que era, hacía quilombo de chiquito. Sí, sí, sí. Además los tres juntos, tranquilo. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano. O sea que sí, se conocen desde los 19 años. Sí, desde 1992 nos conocemos. Mirá. Sí, una gran historia de amistad. Bueno. De amistad, de desamistad y de enemistad, además. Está bueno, sí. Eso es vivir. Sí, obvio, es la vida. Eso es vivir. Hablando de enemistades, vamos a presentar a Santiago Varela, el enemigo público número uno. De nosotros dos. De todo el mundo. Eso. No, de todos, no solamente ustedes dos. ¿Cómo le va, Varela? ¿Bien? Muy bien, me va, muy bien. Lo que se ve, lo que se aprecia, lo que se huele, es que el periodismo es una cosa que como que está creciendo cada día más, no solamente la cantidad de medios a través de las nuevas técnicas, sino la cantidad de chicos que estudian y la cantidad de escuelas. Realmente eso hace unos cuantos años atrás no pasaba. Yo voy a decir una cosa. A mí la cosa de periodistas, hablando de periodistas autorreferenciales todo el tiempo, sí, me tiene cansado. A mí también, me agotan. Y no sé cuánto le interesa al público que hablemos de periodismo sobre periodismo. Mirá, sobre periodismo. Le interesa, bueno. si hablamos mal. Por ahí hay una cosa medio morbosa y qué tengo esa duda. Pero no en este caso, que vamos a hablar de tipos de la historia. Pero acá vamos a hablar de periodismo. Sí, pero de es otra cosa. Vamos a hablar de tipo de la historia, no es autorreferencial. Nosotros decimos la cuestión más contemporánea, a mí me parece, ya me harta. Estimada Adriana Zanca. Sí, señor. Usted que es la persona indicada. Ajá. Elegida, seleccionada. Usted es la elegida. Para dar los números de teléfonos a los oyentes. Sí, claro. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero fundamentalmente para eso es la elegida. Sí. Y está muy bien. ¿Le podría dar las vías de comunicación a los oyentes? Pero cómo no, un placer. Nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Y además, si quieren, pueden entrar al blog. Saben que allí pueden bajar los programas anteriores, escucharlos. argentinatienehistoria.blogspot.com. Muchísimas gracias. Por favor. Empecemos esta página intitulada Argentina Tiene Historia. ¿Les parece bien? Primero en el ranking. Su nombre luego les doy, ya lo conocen ustedes. Es periodista el señor, escribe lo que sucede. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre. En la página central de tu esperanza. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Hoy elegimos tres periodistas, dos de la década del 60, 70, ¿no? Del siglo XX, y uno nos remontamos muy, muy lejos, de la década del 20, pero del 1800. Vamos a hablar de Rogelio García Lupo, de Enrique Rapp y de Francisco de Paula Castañeda. No hay muchas, hay una sola. Argentina Tiene Historia. Vamos a hablar de un periodista que creo que es conocido por casi todo el mundo, casi todos nuestros oyentes. Su nombre es Rogelio García Lupo, más conocido como Pajarito, que es uno de los grandes del periodismo nacional. Profesional que toca todas las cuerdas. Tal vez su vocación por el llamado periodismo de investigación fue el que lo hizo más reconocido. Pajarito nació en Buenos Aires en el 31. Estudió en el Nacional Roca, en el barrio de Belgrano. A los 13 ya militaba en la Alianza Libertadora Nacionalista, junto con Jorge Ricardo Massetti y Rodolfo Walsh, que era un poquito más mayor que ellos. Los tres simpatizaban por el coronel Perón y fue por ese motivo que el 17 de octubre del 45 estuvieran los tres en la Plaza de Mayo. Luego ingresa en Derecho de la UBA y al mismo tiempo comienza a trabajar en un juzgado penal, algo así como último orejón del tarro. Sin embargo, allí tuvo oportunidad de tener que tomar declaraciones a acusados. Según Pajarito, haciendo ese trabajo, aprendió el valor de las palabras. Lo que decía el detenido podía ser fundamental para su futuro, y entre una palabra u otra, que parecían sinónimos, dice él, podía haber una diferencia de 5 años de cárcel. Ahí aprendió. Esa búsqueda por el uso acertado y correcto de la palabra justa y acertada, que a veces se extraña, a veces extrañamos hoy, fue una de las características de los textos cuidados de García Lupo. Todo iba bien hasta que en el 52 fallece Evita y llega una orden a tribunales de que todos los empleados debían concurrir al velatorio y que se pasaría lista. Pajarito no era peronista, pero tampoco era antiperonista. Lo único que eso no le gustaba. No fue, lo descubrieron y lo despidieron. Al mismo tiempo su legajo como estudiante de Derecho desapareció, por lo que se quedó sin trabajo y sin carrera. De alguna manera, menos mal, no me lo imagino, abogado y haber perdido un periodista como él. Estando en la calle, se acercó al periodismo y se da la contradicción que sus dos primeras publicaciones en las que trabajó fueron medios peronistas. Una era Continente, revista mensual, mire usted, de arte, literatura, viajes y costumbres. Mire qué lindo nombre. En la que también colaboraba Osvaldo Bayer. Y la otra era La Opinión Económica, que era un semanario de la CGE que había sido fundado por Bel Herman. En el año 55, Pajarito cuestiona los contratos petroleros de Perón con la California y por ese motivo, una madrugada, aparece en el cuadro 9 de Villa Devoto, donde iban a parar los presos políticos. Ahí, al despertarse, es la primera mañana, porque él llegó a la madrugada, él ocupaba la cama de arriba y descubre que abajo, su compañero de la cama de abajo, era quien era Osvaldo Pugliese. No se puede negar que ahí era un lugar como para conocer gente. Pasado un tiempo, Helbar se conecta con Borlenghi para pedir por su libertad. Borlenghi dijo que un par de meses en cana no le iba a hacer mal, al contrario, y él lo sabía por experiencia y se lo dijo. A los 3 meses recobró su libertad. De nuevo sin laburo, en una profesión donde pasar de una redacción a la calle y de ahí a otra es algo muy común y muy desgastante, García Lupo ingresa en el vespertino Noticias Gráficas y 2 años más tarde a la revista ¿Qué?, donde entre otros también escribían Arturo Jaureche y Raúl Escarabrini Ortiz. Ya ingresado en el polirrubro, diría yo, tuvo un kiosco en una agencia de publicidad donde hacía los textos para los avisos de la máquina de escribir Olivetti. Máquina de escribir que él nunca abandonó. En el 58 participa junto a Rodolfo Walsh en la investigación del asesinato de Marco Satanowski, que era el abogado del director de La Razón, y eso fue una bisagra en su vida de periodista, pues a partir de ahí abrazó para siempre el periodismo de investigación. Su próximo paso, quizá el más trascendente, por el que más se lo reconoce, es que ambos, Walsh y él, acuden al llamado de Jorge Masetti, quien los convoca a viajar a Cuba, a la Cuba de Fidel y el Che, para fundar una agencia de noticias que se encargue de difundir el ideario de la revolución. La agencia se llamará Prensa Latina y será uno de los íconos del periodismo del siglo XX. Pajarito fue uno de sus fundadores, junto con Masetti, Walsh, García Márquez, Onetti, Carlos Aguirre y tantos otros. Lupo compartía el departamento con Rodolfo Walsh, que en esa época estaba en pareja con Pupé Blanchard. Como él era el único soltero del grupo que había ido a Argentina y que estaban ahí, él se había separado en Buenos Aires y llegó solo, a él le encajaron entonces, o le dieron, diría, el horario en la agencia de 11 a 5 de la madrugada. Sin embargo, este horario tenía algo bueno, muy bueno. El Che también trabajaba de noche y siempre llamaba a la agencia y hablaba con García Lupo, quien le leía los últimos cables y los comentaba de las noticias llegadas de Buenos Aires. Hablar todas las noches con el Che no es poca cosa y debe ser un recuerdo imborrable. Luego cada uno siguió su propio derrotero. Masetti perdió la vida aquí, en Salta, pretendiendo instalar un foco guerrillero. Walsh hizo otra elección. García Lupo, luego de su paso como corresponsal por Ecuador y Chile, regresó a Buenos Aires y continuó con el periodismo. Ahora interviene en el nacimiento de Primera Plana. Trabaja en el seminario Usted y también en Tarea Universitaria, que es una publicación de la UBA de muy corta vida. Entre el 68 y el 69, nuevamente con Rodolfo Walsh y Horacio Verbisky ahora, organiza el semanario de la CGT de los argentinos y lo hacen sin cobrar un mango, por pura militancia. Lupo afirma, y esto es muy lindo, que un libro de investigación se escribe cuando ya no hay más lugar para guardar los papeles sobre lo que se basará el libro. O sea, cuando ya los papeles que estuviste tomando apunte te invaden toda la casa, es hora de hacer el libro. sea por este motivo o por otro, comienza a publicar sus investigaciones y así nacen libros como La rebelión de los generales, en el 62, que fue secuestrado por Guido cuando estaba de presidente. Luego seguirán historias de unas malas intenciones, A que viene de Gol del 64, Contra la ocupación extranjera, un clásico del 68, Mercenarios y monopolios en Argentina, de Onganía Lanusse, en el 71. Este libro, él mismo relata, que fue hecho en gran parte por una lectura detenida del boletín oficial, de los avisos fúnebres de los diarios y de las revistas de las farándulas. Él ahí tenía sus fuentes de información. La información estaba, solo había que ser inteligente para saber buscarla. Luego publica Diplomacia Secreta y Rendición Incondicional en el 82. Él tuvo la primicia de la invasión a Malvinas. Y en el 89 para el Paraguay de Stroessner. Prohibido por todas las dictaduras, trabajó con varios seudónimos, entre ellos Benjamín Benega, que dice que lo sacó de la guía. Abrió la guía, vio Benjamín Benega, le gustó y lo adoptó. De vuelta en la democracia, fue uno de los iniciadores del periódico El Periodista, una experiencia lamentablemente frustrada. Trabajó 16 años en Clarín, donde se jubiló sin dejar jamás, como decíamos recién, su máquina de escribir, ya que nunca se interesó por la computadora. Es más, aún hoy, en las búsquedas que pueda hacer en Google o en la computadora, se las hace su esposa. Él no entra. Sus últimos libros son Última noticia de Perón y su tiempo, del 2006, y Última noticia de Fidel Castro y el Che, 2007. Pajarito García Lupo no solo fue un periodista que escribió sobre las cosas que sucedían, sino que él tuvo una activa participación en muchas de esas cosas para que sucedieran. Hoy dice desconfiar un poco del peronismo militante, pero él siempre fue un militante del peronismo, del bueno, del que produce cambios, del que ayuda a la gente a ser más libre. Pero esto es otra historia. Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela te aseguran: Argentina tiene historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Seguimos con tango, aunque ahora nos vamos a ir a una época en la cual había minués, en realidad. Te diría que había minués y algunas que otras cositas así que apenas sonaban en los pocos pianos que había en esa Buenos Aires antigua. Te voy a hablar de, para mí, el fundador del periodismo humorístico en la Argentina. Se llama Francisco Pablo Castañeda. Y era sacerdote. Se lo llamaba el padre Castañeda o el gauchi político. Había nacido en Buenos Aires en 1776, que fue un año donde también nacieron varios personajes importantes en la Argentina, y murió en Paraná en 1832, en la ciudad entrerriana, que durante mucho tiempo, que actualmente hoy es la capital política de esa provincia. Fue un sacerdote franciscano cuyo principal enemigo político fue Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia, el mismo que había sido enemigo político de Dorrego y el mismo que había sido enemigo político de José de San Martín. Vos sabés que Francisco de Paula Castañeda se ordenó sacerdote en Córdoba, ¿cuándo no? Córdoba siempre tan monacal, en el año 1800, y allí enseñó teología moral primero y después se pasó al convento de la Recoleta. Fue uno de esos sacerdotes de armas tomar, tanto es así que durante las invasiones inglesas fue capellán de los soldados católicos irlandeses y apoyó decididamente la Reconquista. Los irlandeses obviamente peleaban en contra de los ingleses. ¿Por qué? Porque él lo que hacía era convencerlos de que tenían que desertar. Entonces los irlandeses, que no venían muy convencidos siguiendo a los ingleses, los agarraba el capellán Castañeda, le decía, no, vos te tenés que pasar por este lado, dejate joder, desertá, mirá lo que hicieron los ingleses con tu isla, pasate de este lado. Y así lo fue convenciendo de a poquito. Dicen que fue el capellán que armó uno de los cuerpos más duros para la defensa contra la segunda invasión inglesa y que se andaba desde el púlpito arengando a las masas para que se plegaran a la pelea contra los invasores. Lo mismo dicen que dijo en la Revolución de Mayo, que dicen que hizo durante la Revolución de Mayo, que se subía al púlpito y arengaba a todos a participar de la Revolución. Y lo hacía ahí desde la Santa María del Pilar, de la Recoleta, aquella parroquia que hoy es el centro de el pensamiento más conservador y más reaccionario, más elitista de la Argentina. Bueno, ahí estuvo el padre Castañeda diciendo que había que hacer la revolución a toda costa, que no se podía permitir que siguiera habiendo privilegiados en esa Argentina, en esa Argentina naciente. Lo de Argentina naciente está por verse, pero digamos que en esa revolución liberal que todos conocemos como el inicio del proceso independentista en lo que después fue, sí, la Argentina. Participó en toda la revolución Castañeda hasta que llegó Martín Rodríguez al poder y Bernardino Rivadavia. Allí se defendió tanto a la iglesia en contra de las reformas eclesiásticas de Rivadavia que se convirtió en un conspirador, conspicuo conspirador, como dicen las frases hechas, y estuvo, te digo, varios meses y varias veces exilado fuera de Buenos Aires porque se la querían dar, el gobierno de Martín Rodríguez se la quería dar. Anduvo por Tandil, por Dolores, por Santa Fe. No tuvo una vida lineal, una vida sacerdotal. La verdad que era un tipo complicado, el amigo Francisco de Paula Castañeda. Hasta que finalmente participó en la revolución de Gregorio García de Tagle en 1822 contra Bernardino Rivadavia y lo rajaron. Te tenés que ir al exilio, lo mandaron primero a Jujuy y después él volvió a la provincia de Santa Fe. En esa provincia de Santa Fe, Francisco de Paula Castañeda peleó constantemente contra el liberalismo unitario. Tanto es así que cuando Juan Lavalle derrocó a Manuel Dorrego, escribió un texto que se llamaba Buenos Aires cautiva y después otro que se llamaba La nación argentina decapitada por el nuevo Catilina Juan Lavalle. Hasta ahí, Francisco de Paula Castañeda es un sacerdote revolucionario, un personaje de esos que la peleó, que combatió, que habló desde el púlpito, que produjo publicaciones, pero también era un humorista. Y yo te voy a leer algo de Francisco de Paula Castañeda para que veas por qué te digo que era para mí quizás el padre del humor político en la Argentina. Me leo a mí mismo, perdonen la arrogancia, el loco Dorrego, Hernán Brienza, del año, año 2007. Autor, ¿no? Más o menos. He leído autores mejores, debo reconocerlo. Era muy interesante Francisco de Paula Castañeda, que había fundado nada más y nada menos que 24 periódicos. Y algunos nombres, escuchalos porque son más que divertidos. El primero es el Desengañador Gauchi Político Federico Montonero Chacuaco. El segundo es El Oriental choti protector y puti republicador de todos los hombres de bien que viven y mueren descuidados en el siglo XIX de nuestra era cristiana. Otro diario se llamaba El Despertador Teofilantrópico, místico político. Otro, La Matrona Comentadora de los Cuatro Periodistas, y el último era Vete Portugués que aquí no es. El insólito personaje, por ejemplo, en sus diarios, hacía rezar una oración que le había escrito fundamentalmente contra Rivadavia. Todos los textos que él había escrito y que cerraban de la siguiente manera eran una forma de credo que él había inventado y que no solamente lo había escrito, sino que lo hacía repetir en los altares cuando él daba misa. Y decía: de la trompa marina, libéranos, Señor. Del sapo del diluvio, libéranos, Señor. Del ompú empapado en aguardiente, libéranos, Señor. Del armado de la lengua, libéranos, Señor. Del anglogálico, libéranos, Señor. Del barrenador de la tierra, gran frase, barrenador de la tierra, libéranos, Señor. Del que manda de frente contra el Papa, libéranos, Señor. De Rivadavia, libéranos, Señor. De Bernardino Rivadavia, libéranos, Señor. Para aquellos que creen que el periodismo humorístico se inventó a la vuelta de la esquina, y para aquellos que hablan de la independencia periodística, de la objetividad, de la neutralidad y de tantas esas pavadas, el mejor periodismo en la historia argentina la hicieron los tipos que estaban comprometidos hasta los tuétanos, por no decir otra cosa, con la realidad política. Nosotros celebramos a esos periodistas, a los periodistas que se embarraron en la pelea por un país mejor, por un país peor, pero por un país que ellos creyeron que valía la pena comprometerse. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela en Argentina Tiene Historia. Tiene Historia. Buenas noches a todos. La verdad que el programa, como de costumbre, hacía rato que no los escuchaba. Hoy estoy acá en Olivos, pero los escucho siempre del campo, así que preparándome una pizza bien fortachona y felicitarlos nada más, chicos. ¿Será pizza en la Quinta de Olivos? Comete la pizza vos solo, ¿eh? Claro, está todo bien. Nosotros estamos acá laburando como unos perros para que vos te hagas la pizza, sí, te la comas toda. Tenemos unos hambres, tenemos... Dios mío. Estas son las cosas que me ponen de mal humor. Me sí. amarga la vida. La gente del otro lado te escucha mientras come, toma. Y si uno está muerto de hambre y sin agua. A nadie le importa. Bueno, los amigos están llamando al 4999-8700 o nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Y también dejan mensajes en nuestro muro en Facebook. Graciela Zapata, que desde Zárate da su presente. Yolanda Martínez, que también nos dice buenas noches. Francisca de los Santos, que dice: hola, bella gente, que Hernán es bello. Ah. Ya lo dije, pero él no se lo cree. ¿Sí? Es la pancha. Dice, él no se lo cree. Es la pancha. Y, al fin, te estábamos extrañando. Y está allí, aparentemente dice, presa en el trabajo, pero de ratitos paró la oreja y manda besotes. Aide dice, escucharé las historias de hoy como siempre interesantes. Y también otra Aide, en este caso Suárez Santa María, dice, hola amigos, aquí desde La Tablada, presente, y manda saludos para todos. Florinda Castro dice, muy bueno el programa de hoy. Ahora que los periodistas y el periodismo están en el tapete, es bueno conocer la vida de estos maestros ejemplares del periodismo como Pajarito García Lupo. Leonor Ábalos, que también dice buenas noches, aquí presente, dice, los escucho en la camucha. Ya se acostó, Leonor. Ah, Leonor, la camucha. Pizza camucha. A las 10:20. Pizza camucha. Todo. Está apurada la doña por irse a la cama. ¿Con quién se va? ¿Qué está tan apurada? No sabemos, que nos quiere, se nos quiere contar. Daniel Fierro dice, del grupo Clarín, libéranos, señor. Y dice, qué tangazos que están pasando, ¿eh? Y Hugo Ramón Schaffer dice, hace unos años apareció El Despertador, lo dirigían Hugo Chumbita y César Mendieta, y bueno, recordaron al padre Castañeda. Esther Quintana dice, hola gente linda, dice, aquí estoy, firme como talón de oso. Nunca la había escuchado esta. El talón de oso. Talón de oso, y sí, hay que aguantar. Dice, escuchando y aprendiendo, buena semana. Y Hugo Gullman, nuestro compañero de trabajo, productor de Todos en Cuero, aquí de nuestra AM en la madrugada con Carlos Barragán y gran equipo, dice, los que se llenan la boca hablando de periodismo de investigación y lo único que hacen es googlear, tienen que conocer a Pajarito Rogelio García Lupo, un maestro. De acuerdo. ¿Y ese palo para quién fue? Para los que se llenan la boca. Para los que se llenan la boca. ¿Se lo dijo usted, Varela? No, yo no me lleno la boca, jamás hice periodismo. Varela, usted hizo una columna y viene a decirle que usted que hace una columna. Yo nunca hice periodismo de investigación. Que venga acá a decírselo a la cara del señor Varela, si es tan valiente. Hugo, venga. Bueno, vamos a pasar avisos parroquiales, ya que estuvimos embuidos en el espíritu del padre Francisco de Paula Castañeda. Le agradezco a Mempo Giardinelli que me envió La Revolución en Bicicleta. Una reedición de la gente de Daza que hace la novela. Qué fantástica que es la tapa. Sí, está reeditado todo el texto, todos los libros de Mempo Giardinelli de hace unos años, así que se lo agradecemos. Le agradecemos también a Ari Lijalat que nos mandó Clarín, un invento argentino, que son los DVDs para que nos salgamos. Ay, no. Ari, mandá para acá también. No hace falta, Ari, sí. No hace falta. Conmigo sí, está bien. Hace falta. Hace falta. Ari, gracias por lo vamos a ver. Un día de lluvia lo vamos a ver. Si este fin de semana llueve, lo vemos. Carnaval, Carlos Piano y Carnal Banda nos mandaron su trabajo. Es un disco, lo vamos a escuchar atentamente y si nos gusta, lo pasamos. También nos mandaron Cantando Caré. Un trabajo que tiene El Cosechero, La Pobrecita, Viejas Promesas. Vamos a escuchar Zamba de Grillo, unos éxitos bárbaros. Vamos a escuchar también. Mando un saludo a mi amigo Carlis, que fue el que mandó eso. Bueno, muchas gracias. Y también salió La Caras y Caretas, que celebra el 17 de noviembre de 1972, Los Secretos del Primer Regreso de Perón. Muy lindo la portada, ¿no? Si usted oyente se la muestro así al micrófono, puede verla, es un dibujo, una pintura de Perón, de un Perón ya anciano. La nota la hice yo en función del libro que sacamos el otro 17, así que con Capital Intelectual, así que pueden leerlo. O sea, si en vez de comprar el libro pueden leer esto y van zafando. Lo mejor es que compren el libro, pero bueno. Dígame. Te subo un comentario porque a vos te mandó los DVDs, pero yo quiero que la gente realmente la vea los sábados a Clarín, un invento argentino, pues es de una excelentísima factura de ese periodismo que investiga sin panfleto y que además tiene un interesantísimo cuidado de la imagen, porque viste que a veces se derrapa. Se hace una buena investigación, entonces se pone la cámara fija y hay un tipo con una biblioteca atrás y no pasa nada. O se busca mucho la imagen y después no tiene contenido. Acá hasta te deja con picantita con algunas incógnitas para que vos sigas buscando. Es una muy buena producción de Ari Lijalat, de Eduardo Blaustein, que es co-guionista, y de Coco Blaustein, que es productor. Yo se los recomiendo. Yo no tengo la recomendación fácil, así que esto lo hago con todo mi corazón, me pareció excelente trabajo. Es la ópera prima de Ari y me alegra mucho que... Excelente laburo. Que sea un excelente laburo y que sea la primera. No, y además absolutamente bien acompañado por dos tipos que no tienen, que tienen una enorme trayectoria en esto y por lo tanto deben haber sido un soporte más que interesante en estos primeros pasos. Ari, como sabés, te estamos elogiando para para que me mandes el material. En agradecimiento y devolviéndote todas las veces que vos no nos hiciste publicidad de nada. Del programa. Es Pública, la radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Música es porque el señor que vamos a retratar era un señor que sabía vivir, tipo que tenía ideas muy claras respecto de muchas cosas y tenía más claras que las ideas aún las dudas de muchas cosas, y esto lo hacía un personaje cuando uno lo lee absolutamente interesante porque transitaba por determinadas sentencias, esas cosas sentenciosas, esto es así. Tenía un gorilismo medio militante y demás, pero esto no significa que estuviera fuera de las causas populares. Pero al mismo tiempo era un tipo permanente descubridor de lo que tenía que ver en las artes y en la cultura en general. Estoy hablando de Enrique Raab, un tipo que no transita el conocimiento público demasiado fuerte, ha quedado bastante alejado de lo que es la historia oficial de los próceres del periodismo de la década del 60-70. Digo a propósito próceres porque yo creo que nada más alejado de cualquiera de los compañeros que están detenidos desaparecidos o de mucho otro, el propio Pajarito, creo que la palabra que Pajarito aceptaría es maestro, pero la palabra prócer creo que a todos les quedaría chica y sisa y se sacarían el bronce a las cachetadas. Enrique no estaría lejos de esa historia. Enrique, que era un tipo que había nacido en 1932 en Viena y que había llegado a la Argentina luego de que su familia tuviera que huir de la Anschluss de Hitler en Austria. Primero fueron a Grecia. Desde ahí lograron embarcarse a la Argentina y llegaron acá más o menos con los 6 añitos de Enrique Raab. Estudió en una escuela en la calle Reconquista y Corrientes. Estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires. No lo terminó allí, el Colegio Nacional. ¿Sabes qué materia se llevaba? Historia. Que un Enrique Raab, que después quiero que todos ustedes, si tienen ganas, se metan a tratar de encontrar alguno de sus escritos y alguno de sus grandes reportajes, así como muy impresionantes que ha hecho, se llevara historia, a mí por lo menos me resulta bastante divertido. A finales de los 40, junto con otra gente, formó parte del Club Gente de Cine, que lo, entre otros, era una creación de Fustiñana, que era el que fundador de la Cinemateca Argentina. En el despunte de los 60, y ya con la idea de modernizar las artes argentinas, Raab curtió todos los sectores y los escenarios posibles habidos y por haber en este despunte. Por supuesto, el Ditela lo tuvo como concurrente asiduo. También dirigió un cortometraje que obtuvo el primer premio del concurso anual de cinematografía, José. El original se perdió y no quedó ninguna copia, así que lamentablemente no hay manera de poder ver aquello que la mitología alrededor de Raab dice como un material excelente. Escribió ensayos, por ejemplo, de Luchino Visconti. Había cosas que las hacía por el más puro placer de aquello que estaba amando y entonces se ponía a investigar. Trabajó desde Clarín a La Opinión, pasando por Primera Plana, Confirmado y un montón de medios que son hartamente conocidos en la historia de los medios gráficos, y otros que no lo fueron tan conocidos, pero en eso vamos a entrar un poquito después. Publicó, por ejemplo, una entrevista a Bertrand Russell se llamó Paz para los Hombres, en conmemoración de los 20 años de Hiroshima. Cuando algunos años después hacía notas con algunos señores del peronismo que a él particularmente no le gustaban, él les decía, a ver, yo le hice un reportaje a Bertrand Russell, no es el primer reportaje que estoy haciendo en mi vida. Y era un señor, entiendo por esto, de un humor bastante divertido. Estuvo también en la revista Análisis, se hizo cargo también de la sección de teatro ya por los 70 de esa revista. Después entró en crisis esta revista, se incorporó a La Opinión. Después, en 1973, viaja a Cuba como enviado especial. hace un trabajo muy interesante que se llama Cuba, Vida Cotidiana y Revolución. Fue una serie de 8 notas que se publicaron entre el 5 y el 13 de febrero de 1974. Finales de 1974, Ediciones de la Flor lo edita a este Enrique Raab de Cuba. Libro, en algún lugar se puede decir que ponderaba la revolución, pero tenía una ironía, la ironía de cómo escribe él. No era complaciente, no tenía una complacencia partidaria, así que en la isla no cayó muy bien. Casi te diría que consideraron que la ironía de Raab había sido contrarrevolucionaria. Esto Raab, que algunos decían que era un hombre ingenuo, yo no sé si es la palabra, que Cabel decía, bueno, pero ya van a entender que lo que yo te decía, o sea, se negaba a darse cuenta que en todo caso en aquel momento desde la isla no habían aplaudido particularmente esta obra, que él, sin embargo, había hecho con mucho amor. Después hizo otro material sumamente interesante y que alguna vez sería fantástico traer, que es La Revolución de los Claveles, en donde hace una pintura de Portugal, de la historia de Portugal y de cómo desemboca en la Revolución de los Claveles. Hace una caracterización de esos generales que llevan a cabo la Revolución de los Claveles, de un pueblo que tiene una revolución que lleva ese nombre, que francamente es impresionante. Ya por 1975 sufre el primer allanamiento en su departamento con la AAA. Le deja mensajes intimidatorios, o sea, le rompen suéter, le dejan, digo, es como una cosa complicada, porque lo que pretendían era simplemente asustar y no tan simplemente, digo yo. ¿Por qué? Porque para ese entonces Raab militaba en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y de allí se hace cargo de esta herramienta que era la revista Nuevo Hombre, y por eso te decía que no solamente escribió en los medios conocidos y públicos. ¿Qué hombre, qué personalidad la de Raab, que es difícil de asir en tanto y en cuanto estoy hablando de un hombre de un profundo disfrute alrededor de todo lo que eran las artes más sofisticadas, que sin lugar a dudas en los procesos que vivimos en el país difícilmente fueran populares o masivas, y sin embargo estaba dispuesto a pensar y a convivir con el PRT y con las herramientas revolucionarias que tenían una dureza de la cual él estaba bastante alejado, digo, las discutía, pero estaba allí casi diríamos orgánicamente. Dice Felisa Pinto, era un periodista para periodistas con aire de Chevalier Servant, de palabras medidas y ordenadas, precisas, pero no una persona que generara anécdotas, aunque algunas se pudieron contar, digo yo, después. Dice que ella lo conocía a través de Luzbel Fernández Venegas, que era el amigo de Manucho Mujica Lainez. Y dice Felisa Pinto, yo nunca supe del Cote Erp. Me encantó esto del Cote Erp. Que andaba por, sí, no era frívolo, sino alguien que andaba por los reservados del show off para estar al tanto de todos. Después dice que a Raab lo recuerdan con un aspecto muy masculino, un ser discreto con una pasión lacerante no correspondida. Para imaginárselo hay que tener en cuenta que el entourage, y esto sigue siendo Felisa Pinto, a mí me divierte mucho este sector del recuerdo de Raab. Estaba con Alberto Tavia, Eduardo Kosarinski y el mismo Luzbel. Éramos capaces de competir a ver quién se levantaba más temprano para ir a una disquería de Belgrano, a donde habían llegado unos pocos discos de Sara Linder, o de, a partir de haber leído El Perseguidor de Cortázar, escuchar todo Charlie Parker en una sola jornada. Íbamos a la librería de cine de Diagonal Norte a comprar el último libro sobre Bergman, el cineclub siempre. No era esnovismo, creo que éramos, a más no dar, consumidores de todo el arte del siglo XX. Es una preciosísima pintura esta. Hay un libro que yo les quiero recomendar, que es donde hemos sacado esto. Además hay una nota de María Moreno en la revista Radar, que del año bastante lejano, que es muy interesante, donde sacamos esto. Pero el libro que les quiero recomendar es Periodismo, Cultura y Militancia antes del golpe, de Máximo Echeverri, que hay realmente cosas muy interesantes de periodistas no tan conocidos. Podríamos entrar a hablar de él y la forma en que, por ejemplo, hacía un retrato para mostrar lo que era el gobierno de Isabel Perón, sin nombrarla prácticamente, alrededor de cómo era Chapanmalal y lo que realmente se estaba usando en 1975. Y dice de él María Moreno, gorila erudito o marxista aplicado, según quien lo mire, y como la vida tiene los argumentos más desopilantes, Raab, en su entrevista a Enrique Pavón Pereira, le hace decir a este que el perito Moreno escribió que que Teodoro Roosevelt le había deslizado la siguiente profecía. Porque si Perón no le da respuesta a este país, no sé quién le va a dar respuesta. La solución tiene que venir del sur. Ya lo predijo Teddy Roosevelt al Perito Moreno. El futuro de la Argentina nacerá del triángulo mágico entre Puerto Camarones, Rawson y otra localidad más. Ahí se va a dar y ahí va a nacer el hombre que salvará a la Argentina. La Onda Sur, a mí me encantó traerla a colación en esta nota. En el año 73, Néstor Perlonger, que es un poeta homosexual de origen trotskista, había fundado el Frente de Liberación Homosexual y este Frente de Liberación se había sumado a las masas peronistas. Pero los peronistas se corrían de la historia, ¿no? Ya sabemos esto, alguna vez hemos hablado de esto. Enrique Raab no se acercó a esos intentos de articular política y deseo, por lo que pasaron en tiempos menos definidos desde Manuel Puig hasta José Bianco. Manuel Gallero recuerda a Raab respondiendo a las noticias sobre el trato que en Cuba daban a los homosexuales con una fe que pedía tiempo para que la revolución encarara esas cuestiones, al igual que la violencia cotidiana contra las mujeres, recuerda María Moreno. Enrique no fue el único intelectual sensible a la politización integral de toda experiencia. El espejismo de finales de los 60, que a principio de la década siguiente derivó en militancia armada, dice Eduardo Kosarinski. Y el tono en que lo cuenta es un epitafio. Judío y homosexual, Enrique se acercó a grupos donde abundaba el antisemitismo y la homofobia. Su muerte lo ennoblece. Significa que no delató. Significa que no delató. Marcelo Moreno, que también fue compañero de Raab en Confirmado, recuerda con estupor el entusiasmo con que Raab le contó su trabajo al Nuevo Hombre en tiempos que ya silbaban las balas de las 3A. No era un gay público como Pedro Barraza, que era un verdadero referente del peronismo. Era un hombre discreto, aunque tuviera cosas bastante increíbles. Ahí recuerda a uno de los compañeros que en algún momento habían ido a poner el capital para la revista El Ciudadano y habían ido a ver un vocero de la Marina. Y que había tenido una brutal discusión con Enrique en un bar a una cuadra del departamento en el que vivía en Las Heras y Coronel Díaz. Nos habíamos juntado, esto habla Moreno, ¿no? Nos habíamos juntado a desayunar. Yo había llevado a mi hijo en el cochecito. Enrique me comentó que haber estado con ese capitán era para él una forma de blanqueo. Si el capitán lo había recibido, ya nada le iba a pasar. Bueno, en fin, no fue de esta manera. Le dije que estaba cometiendo un error. Perdón, el testimonio este es de Susana Biau a Máximo Echeverri. Que ser recibido por un oficial de la fuerza no quería decir nada, que la gente de la Marina podía saludarlo a la tarde y secuestrarlo a la noche. El 16 de abril de 1977, Enrique Raab fue secuestrado junto a su compañero Daniel Girón y hoy integra la lista de más de 100 periodistas desaparecidos. Ernesto Yo, que era vecino de Raab, escuchó el operativo que se hizo con gran despliegue a la madrugada. A eso de las 3 de la mañana empezó a oír gritos y órdenes. Apaguen las luces, cierren las ventanas. Vi una luz poderosísima que caía sobre el departamento de Enrique. También oí los tiros. Al principio no pensé que era para él. Después olí la pólvora y me di cuenta de que algo había pasado. Oí los ladridos de las dos perritas de Enrique y después nada más. A la mañana siguiente bajé temprano y encontré a la mujer del portero que me contó que los habían metido en la pieza de ellos, pero que ella había podido asomarse cuando se llevaban a Enrique y dejaba un reguero de sobra, de sangre. Después a Daniel lo soltaron. Después que pasó todo, absolutamente todo, en algún momento Daniel Girón queda fuera, y los amigos más íntimos decían que todas las tentaciones y todos los consejos, incluso la posibilidad de tener una corresponsalía en París para irse, habían sido desechadas por él. Él decía, y así lo consignan algunas crónicas, que porque ya tenía 40 años, que si se iba a quedar, y que si se quedaba iba a sufrir, y que nada podía ser peor que el dolor de tener un infarto, que la tortura no debía ser tan dolorosa. Otros tienen una versión un poco más romántica de la cosa y dicen que no quiso dejar a Girón aquí en la Argentina. De cualquier manera, lo real es que, el portero conmovía y la mujer del portero conmovía hasta las lágrimas cuando contaban que al señor Enrique no se lo podían haber llevado de esa manera, porque Enrique Raab era, ante todo, un señor. Buenas noches, amigos. Mi nombre es David, Capitán Bermúdez. los patriotas están todos muertos. Cuidemos a la patriota que está viva. Cuidemos a la patriota viva. Gracias. Hola amigos de Todo Es Historia, la verdad que desde Argentina tiene historia, perdón. La verdad que es un placer escucharlos, escuchar las historias, se aprenden tantas cosas. Les mando un gran abrazo y aquí tomando una birra desde Santa Rosa a La Pampa. Chao. Sí, buenas noches. Bueno, saludo al equipo de Argentina tiene historia y coincido con Noran Char sobre la excelente factura y excelente producción de Clarín, un invento argentino, extraordinario el documental. Más allá de las ideologías que uno vuelque sobre el documental, ¿no? Alberto Agronomía, un saludo a todo el equipo, gracias. Hola, habla Andrea de Montserrat. Un mensaje para Hernán. Hernán, te acabamos de ver en una charla de la Ley de Medios y no te pudimos decir porque te dijiste antes. Estuviste muy bien. Nos encantó lo de la construcción del sentido común. Y qué bueno, que adelante. Muy lindo el programa de historia también. Chau, chau. Bueno, gracias. Estuve dando una charla en el Club Premier, ahí en Capichula 400, que había organizado la Cámpora Caballito, con Cintia García y otros charlando Ariel sobre... Magirena. Sí, Ariel Magirena. Ariel Magirena, sí, yo no pude ir, estaba invitadísima. Había 200 personas, nos morimos de calor. La verdad que estuvo ¿quién muy más lindo. Estaba? ¿Eran vos, Cintia, Ariel Magirena y no eran cuatro? Sí, eran cuatro. El cuarto no llegó. Ah, al menos bueno. Yo me fui antes de que... ¿De pero que era... bueno. No importa. El amigo alemán me está haciendo malas jugadas. Bueno, no me acuerdo, la verdad es que no nos saludamos, así que no te puedo recordar, pero si me decís por dónde estabas, por ahí me acuerdo. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Sí, si le parece, Esteban, por aquí la amiga Mónica Barberá que nos saluda desde Salta, dice hace demasiado calor, el fresquito serrano se hace esperar. Hugo Ramón Schaffer dice, Hernán, ¿qué pasó el 2 de diciembre de 1964? Fue el regreso, el operativo retorno que fue frustrado por el gobierno de Ilía, en el cual le pidieron al famoso avión negro que bajara en Río de Janeiro y Perón no pudo volver a la Argentina. María Angélica Vidal dice, no, ahora sos una genia con tu comentario, transmitís con tanto bueno, dice, con tan buen compañerismo y generosidad hacia otros hacedores. Y por aquí María Angélica también dice que, bueno, es una escucha desde el principio del programa, cuando el programa estaba a la tarde, desde Chosmalal nos está sintonizando desde allí. Y usted está medio subido al caballo, piensa, por acá la amiga María Angélica dice que tal vez está... ¿Te sientes eso? ¿Está subido algún caballo? No. ¿O si acaso se sube, se baja, sube, baja? A mí me da la impresión que eso corre por cuenta de los oyentes que se la... La verdad, si alguien me conociera sí. Y supiera cómo actúo en la vida, es tan injusto esa acusación que a mí me parece que nada. Ya está. Que se cocinen en su propia salsa. Ya está. Muy bien. Le agradecemos a la gente que hizo el programa hoy. Ricardo Bartola, que es la primera vez que nos operó, así que debutamos con vos, es algo. Adriana Zanca, que nos locutó, Agustín Camis, Isabel García y Marina Getino, que nos produjeron como siempre, hicimos este programa, pusimos la voz, en realidad la voz la puso Adriana Zanca, nosotros pusimos la historia, que es lo que nos da por hacer de vez en cuando, que es Santiago Varela, Noran Char y Hernán Brienza, que vengo a hacer yo. Si no nos volvemos a ver, fue un gustazo. Chau. Chau.